Gobernadora, bueno, los antecedentes que se tienen de por qué finalmente se suspende este año la realización de este tradicional carnaval porteño. Bueno, en primer lugar, decir que formalmente ellos no han hecho un retiro de la solicitud del pasacalle central en la avenida Altamirano, lo que nos enteramos a través del comunicado que extiende Mil Tambores. En primer lugar, ser muy enfática que la Gobernación de Valparaíso y el Gobierno no tiene ninguna oposición a la realización de actividades culturales, en este caso Mil Tambores, sino que el llamado era que este tipo de actividades tienen que tener un mínimo de seguridad, y por eso habíamos coordinado con Santiago Aguilar y con los representantes de Mil Tambores a justamente poder generar espacios de seguridad, espacios de tranquilidad, pero por sobre todo sintonizar con cada uno de los vecinos y juntas de vecinos con los cuales nos hemos venido reuniendo ya hace mucho tiempo. Y nos sorprende, digamos, la suspensión, pero sin prejuicio de eso, nosotros estamos preparados para apoyar aquellas actividades barriales que siguen vigentes, que son los pasacalles en 5 sectores de la ciudad, donde además hemos trabajado conjuntamente con la municipalidad para que esas actividades barriales cuenten con seguridad, cuenten con infraestructura y poder tener una fiesta barrial familiar, que es lo que apunta. Y además es muy importante señalar que se apunta no solamente a la seguridad, sino que a la inclusión y a la transparencia en la obtención de recursos. La discrecionalidad de cada uno de estos aportes a la Corporación Mil Tambores u otra no es la señal que se quiere dar por parte del Gobierno, por lo tanto entendemos que una próxima actividad se estructurará con mucha planificación, con gran cantidad de recursos y, por supuesto, apoyar cada una de estas actividades culturales. Bueno, ahora, ¿qué le parece el primer punto del comunicado, los argumentos que da la Corporación Mil Tambores, que habla de un seguimiento y una suerte de represiones por parte del mismo Gobierno, mediática, etcétera, y el argumento que ocupan para bajar el evento? Bueno, efectivamente él habla de odiosidad y justamente yo no estamos evidentemente de acuerdo con eso. Nuestra posición y especialmente esta gobernación ha sido abierta a generar la mayor coordinación y el mayor diálogo con cada una de aquellas organizaciones que quieren manifestarse, ya sea a través de un acto cultural, marchas democráticas, espacio inclusivo. Hemos trabajado con dirigentes, con estudiantes y no hemos tenido inconveniente hasta la fecha. Hablar de odiosidad para no cumplir las medidas de seguridad nos parece un argumento absolutamente descartable, y por supuesto además entender que si vas a trasladar opiniones políticas y opiniones de alguna otra manera por los medios, odiosidad respecto al tema del parque cultural, evidentemente no tiene ningún fundamento. El parque cultural también tuvo la disposición de apoyarlo, pero ellos obviamente no solicitaron en tiempo debido su anticipación y su planificación. En el caso de los medios de comunicación están haciendo su trabajo, ellos solamente instalan. Lo que ocurre a propósito de Mil Tambores, no han dado una opinión en concreto. El Mercurio Valparaíso ha sido en ese sentido muy profesional, y los periodistas también en tal sentido, y creo además que trasladar la discusión al nivel político creo que nos parece impresentable. Además que solamente nosotros pedimos, como cualquier otra actividad masiva, cultural, deportiva, marchas, estadio, todo lo que estamos trabajando son los mínimos de seguridad. Bueno, ahora es probable que gente igual venga ese fin de semana de otras ciudades. ¿Se coordinó algo con Carabineros? Bueno, justamente nosotros lo que queremos darle la tranquilidad a los vecinos de Valparaíso y a la ciudad en general es que de igual forma nosotros vamos a mantener una coordinación muy importante, en primer lugar para que los pasacalles y los barrios se desarrollen, y en segundo lugar porque creemos que toda la actividad nocturna, el carrete nocturno, igual se va a dar en este tipo de actividades. Creemos que la irresponsabilidad de autoconvocar respecto a una organización que había una planificación, que había un representante, evidentemente no nos deja preocupados, sino que nos deja con la mayor energía posible para poder coordinar cada uno de los hechos que se podrían venir ese fin de semana. También no estigmatizar al Paraíso, nosotros la preocupación del carrete nocturno es una preocupación independientemente de los Mil Tambores. ¿Se va a disponer alguna operativa especial, por ejemplo, el CAMI? Vamos a generar un trabajo que además se vaya dando a propósito de las situaciones de la Plaza Aníbal Pinto, dispositivo en Plaza Aníbal Pinto, dispositivo en Bellavista, en sectores como de Escala del Descanso y todos aquellos lugares que se han denominado como zona más compleja o zona roja. Y justamente la idea es que no solamente a propósito de los Mil Tambores, sino que de las actividades nocturnas del Paraíso el resguardo sea extraordinario ese fin de semana. ¿Esas actividades ya están autorizadas o todavía tienen que evaluarse? Los pasacalles están los pasacalles están autorizados. Aquí lo importante es que nosotros hoy y de aquí al próximo jueves vamos a reunirnos con cada una de las organizaciones sociales que han pedido ciertas actividades, especialmente con las juntas de vecinos y organizaciones sociales que dependen los Cerros Las Cañas, Cerros La Cruz, San Roque, O'Higgins, Hay un sector también en Playa Ancha, por lo tanto la invitación es a seguir trabajando en conjunto. Hemos escuchado también a los locatarios nocturnos, que también tienen una posición. Y finalmente he tenido hoy día una conversación con el administrador municipal, en tanto a que él formalmente nos informe cuál va a ser su posición respecto a los espacios públicos que en algún momento fueron solicitados, para que justamente nos mantengamos en esa posición y cuidar nuestros espacios de manera a no verse expuestos a ningún tipo de daños ni tampoco actos que se opongan a la seguridad pública de la ciudad. Gobernador, ya se ha levantado la propuesta por parte de algunas personas de que este evento se lo tome, digamos, de la gobernación, la institucionalidad pública, en el municipio. ¿Qué le parece esto, pensando de que precisamente una de las grandes críticas que existía al evento era de que lo organizaba una organización particular, que era la Corporación Mil Tambores, y que prácticamente no ponía plata en temas de seguridad, en temas de la organización propiamente tal? Bueno, efectivamente yo creo que el eje acá de las actividades culturales tiene que ver, y en general, con la transparencia de los recursos. Yo he conversado personalmente con el subsecretario de Cultura y con la Seremi Constance, de que de alguna u otra manera estos recursos siempre fueron pensados para actividades culturales. La idea es que no sean en forma discrecional, sino que sean concursables, y por supuesto apostar a que la cultura también sea parte de la calidad de vida de los porteños, y en eso aumentar aquellos fondos, aumentar aquellos recursos. Igual incluso hemos pensado en poder ampliar un catálogo de comparsas y de organizaciones culturales que sí quieren participar en forma ordenada, y en ese sentido van a tener el pleno apoyo del gobierno del presidente Piñera. ¿Ha tenido algún diálogo con la alcaldía? ¿Con lo que dice la seguridad también del municipio? Hay que valorar en primer lugar que no solamente a propósito de los Mil Tambores, yo tengo un contacto permanente en materia de seguridad pública con Claudio Paso, con el propio alcalde, de los cuales han sido invitados a, no solamente a la coordinación de Mil Tambores, al trabajo que debemos continuar en materia del comercio ambulante, en esta énfasis que hemos querido dar en materia metropolitana a través de la provincia de comercio ambulante, el Eje Uruguay, y la coordinación es permanente. Hemos hablado ya dos veces hoy en la mañana justamente para poder contar con la infraestructura que es de responsabilidad de la municipalidad, como la disposición de baños químicos, vallas y otras refuerzos en materia de aseos. Es decir, la coordinación con el municipio no es ningún problema, e incluso más destacar a cada uno de los concejales que han apoyado y se han preocupado por esta actividad y por otros temas en materia de seguridad pública. Gracias.